Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Eh? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Finalmente llegó el viernes, es el último programa del año. Nos escapamos unos días antes que 2017 nos termine de derrotar. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Hoy hacemos el último programa del año de Otro Día Perfecto. En horario especial, vamos de 21 a 24. Presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre, encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Bulbé con la producción en la coordinación, Joaco Acuña sentado aquí a mi izquierda, salute. Mateo Crespo sentado aquí a mi derecha, salute. Salute. Estamos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas en la maldita ciudad de Castelar. Vamos a estar escuchando canciones y conversando acerca de cuestiones no tan triviales. Todo eso hasta las 12 de la noche. Te volvemos a contar. Es un horario especial el de hoy, ¿eh? Pudimos rescatar una horita más. Así dijo alguien en un grupo de chat. Somos arroba de perradio. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify, donde semana a semana puedes encontrar las listas de canciones que viernes a viernes ponemos a sumar aquí en FM Tránsito. Otro día perfecto, programa número 42, el último del 2017. Arrancamos con Caballeros de la Quema. Una pintura de época, ¿eh? Esta canción. Lo que dice, sobre todo. Ahora que se ve por todos lados a gente sacada de furia. Como un contagio de Saigón. Con la cabeza destentada. Un ruido. El vano el hastío. Y un techo que grita. En mi sano juicio tajado por esquirlas porteñas, voy fateando la nueva estafa, esta calavera va a chillar. Olfateando la próxima estafa, esta calavera va a chillar. Buenos Aires a diestra crecidos, Buenos Aires pega por la espalda. Muy bien, ¿quién danza primero? Voy a moquear a los dadores de gracia. ¿Quién pega primero? Voy a moquear a los dadores de gracia. Los dueños del almuerzo piden más peaje. Se agazapan en tu sopa y te arrancan la sencilla. Cabo la miseria para guardar los cadáveres que hoy deseo y me disfrazo de azul para saber cómo apesta el enemigo y recolecto aliado sacados de furia. hay alguien que quiera tirar de esta soga. Buenos Aires, a fiesta argentinos. Buenos Aires, pega por la espalda. Muy bien, iré, quien danza primero. Voy a moquear a los dadores de gracia. Muy bien, quien pega primero. Voy a moquear a los dadores de gracia. Hola, ¿qué pasa? Soy yo. ¿Qué pasa? Hice lo que dijiste. ¿Qué pasa? Escucha con atención. Por favor, tu compañero Brad, tu amiguito, está en prisión. ¿Por qué está en prisión? ¿Qué hizo? No sé lo que hizo. Mis amigos en Long Island dicen que lo arrestaron en un centro comercial. Lo encerraron unos policías. Espera. ¿Dijiste centro comercial? Sí. Estaba con Don y se suponía que ese gordo de mierda le entregaría el dinero. Hablaré con él ahora mismo. ¡Escúchame! ¡No lo hagas! ¡Escúchame! Ese tipo Denham, el agente del FBI... Alguien me dijo que intervino tus teléfonos, los de tu oficina y los de tu casa. ¡No hables por teléfono! Otro día perfecto. Así las cosas, en un horario un poco habitual. Normalmente está la 94 Sport de 22 a 24 los viernes. De 20 a 22, digo bien. Hoy es el último programa de ODP y vamos en horita más. Arrancamos a las 9 de la noche y vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Está sentado a mi izquierda, como te decía hace un rato, Facu Acuña. ¿Qué tal, loco? Bueno, la verdad que hoy vamos a hacer como un revival de cosas muy parecidas a las que hablamos la semana pasada. Nuevamente tuvimos que ver una discusión muy álgida en el Congreso, de una semana muy álgida en el Congreso, y nuevamente tenemos que hablar de una represión bastante, bastante fulera. Con algunas características distintivas a las que sucedió la semana pasada, no solamente por la movilización en sí misma, sino porque además se dieron varias movilizaciones que se extendieron a lo largo de los días, y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar escuchando algunos discos así sueltitos nomás, que han sonado en 2017 y que nos han llamado la atención particularmente. Hoy, especialmente hoy, exactamente hoy, además se cumplen 30 años de la muerte de Luca Prodan. Así que vamos a tener algún minutito para ocuparnos de eso. Vamos a meternos de cabeza en el disco debut de Pearl Jam, que ya lleva unos cuantos años, desde 1991. Los tipos no se imaginaban en ese momento que su primer disco iba a ser el mejor y que nunca podrían superarlo. Esa tos lo delata. Está sentado a mi derecha. Salud. La inconfundible. Salud. Voz de Mateo Crespo, además. Hoy vamos a hablar de un buen documental de metal argento, me estoy refiriendo a Relámpago en la Oscuridad, que refleja la historia y la actualidad de Alberto Samarvide, cantante de la banda fundacional del heavy metal argento como es B8 y luego Lobos. Y después vamos a hablar de una banda de la cual nunca jamás le dedicamos una columna, son los Red Hot Chili Peppers, y vamos a estar mencionando mucho material que te podés encontrar disponible en YouTube para que te enteres mucho más de lo que quieras saber de tus superestrellas californianas. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9, edición extra large, el último programa del año de Otro Día Perfecto. Keith Richards en vivo, haciendo una vieja canción de los Stones. ¿Te acordás de Connection? Oh, Y los artistas de este año que más me llamaron la atención, el segundo disco de Royal Blood, que se llama How Did We Get So Dark. Esta es la canción que le da nombre al disco, Royal Blood, sonando en ODP. How Did We Get So Dark. En tránsito, 30 años de comunicación cooperativa. Guarda con el loco este, ¿eh? Mirá que se la banca, es bravo. ¿Ah, sí? No me pelees, que te tengo miedo. Por favor, no me golpees. No queremos violencia acá. No venimos al mundo a matar gente. ¿O sí? Otro día perfecto. Nacido en Roma, educado en Escocia y muerto en Buenos Aires, exactamente hoy, hace 30 años, Luca Prodan se transformaba en leyenda. Y actualmente, a nivel sumo, estamos haciendo unas bases donde yo voy después a Burlingame, que queda bastante lejos de donde yo vivo. Y voy al estudio nuestro de 8 canales y le pongo una voz, o sea, cambio como casi una zapada, la cambio en el tema. Y después vamos a ir al sótano nuestro donde ensayamos para convertir todo de verdad en temas entre todos. Yo soy Carlos Kramer, el Martínez vivo. Me gusta el rugby y el rock and roll. Voy a ir a Alemania, ahí es mejor, aunque hace frío y la bomba cayó. Lo que pasa con esos ojos tan enormes y redondos, y cuando hay uno solo que te mira así, yo me asusto, por eso uso estos. Y también el rock. ¿El rock qué es el rock? Es el core, al revés, ¿o no? Hay muchos conjuntos de acá, músicos famosos, que pasan meses ensayando, preparando un long play, después hacen un recital acá, por ahí uno en Santa Fe, no sé, y no toca mucho en vivo. La verdad es que la gente muy conocida acá me gustan algunos temas. Como Barro Tal Vez. Barro Tal Vez, me gusta mucho. Me gusta, sí. Pero la mayoría no me gusta. Me gusta bastante riff, porque... No, musicalmente no es ese, que me gusta el heavy metal, pero ellos matan, no sé. Yo me acuerdo, cuando yo era muy pobre y no tenía un mango, le decía a mi novia, le decía, a mi mujer, le decía, pero no hay para comer. Y ella me decía, ¡pero no! Cuenta la leyenda que Sumo nació en Nono y luego se trasladó a Hurlingham. Luego de algunos cambios se estableció la formación más famosa hasta que Luca se fue. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Editaron tres discos de estudio, divididos por la felicidad del 85, Llegando a los Monos del 86 y After Chabón del 87. El último show de Sumo fue en el Club Los Andes el 20 de diciembre del 87. Dos días después, Luca aparecía muerto hace 30 años en su casa de San Telmo. Sweet and sour soul. She was riding in her car, I was riding on my horse. Neck and neck along the road. Well, I had nothing left to hide, so what the heck. Firefly cars, women rushing past. The road was long and the race was fast. Gradually I fell behind. There was a blind leading the blind. There was a blind. And in Paris it's free. And in- este hombre que quedó solo. Quedó solo y que viene. Que venía por Rivadavia, se dirigía hacia el vallado. Bueno. Es rapidísima la secuencia. Ahí lo vemos, ahí lo vemos de vuelta. Vemos ahí. Sí, y ahí va. Y los manifestantes corriendo detrás del policía. Esto es el mundo al revés, ¿eh? Che, no quieren. Acá hay una orden política. Bueno, la orden política, dejarlo esta manchar, también es una orden política equivocada. ¿Qué quiere que te diga? No, es una orden política no reprimir, porque después reprimen y le caen con todo. Ay, ahí le están tirando. Bueno, claro, cuando la gente, cuando la policía va, intenta detener a alguno. Lo que pasa es que, mirá, pasa esto, ¿no? Intenta detener a uno. Mirá. No, tremendo. Inicio de la semana y comenzaron las balas de goma otra vez. Un momento más que violento. Tremendo momento el que se está viviendo. Tremendo momento el que se está viviendo. Mirá. Comienza la dispersión. Y le agradezco a la policía la labor que llevó a cabo el día de ayer y el día jueves, defendiendo, insisto, la institucionalidad de nuestro país, defendiendo la democracia. Otro día perfecto. Mamma mía, ¿no? ¿En manos de quién hemos caído, no? Pensábamos que el jueves de la semana pasada lo habíamos visto todo. Gracias, mamá, quiero decir. Y no. Mi mamá es una de agro todo esto. La mía también. Qué biosa. No fue lo último, ni lo único que habíamos visto. Porque el lunes nos dejó uno de los capítulos quizás también más feroces de todo lo que fue esta discusión en el Congreso Nacional, que tuvo que ver con la reforma tributaria. Una represión quizás medio centímetro. Medio centímetro menor que la del jueves pasado, donde la gendarmería sí hizo ahí como un vendaval de hago lo que quiero, digamos, tirándole gases y balas incluso también a mismos diputados y diputadas que estaban yendo al Congreso. Pero lo mismo que la semana pasada, las imágenes de los que se veía alrededor del Congreso eran las mismas imágenes que veíamos en 2001. Las imágenes, ¿eh? No estoy diciendo que el contexto sea igual porque es distinto. El gobierno es distinto, tiene otro plafón político, pero las imágenes que veíamos con barricadas, con voladuras de piedra, con la infantería avanzando, con las detenciones al voleo, con la violencia institucional, digamos, con la que se actuaba. En determinado momento da la sensación de uno que es un ciudadano de a pie, ¿no? Da la sensación de que hay algunas cuestiones que más allá de ser legítimas en su raíz, terminan siendo funcionales al gobierno. Sobre eso, si nosotros... nobleza obliga. Los tipos también necesitan y quieren reprimir. Hay, si nosotros empezamos a ver la imagen del lunes pasado, afuera, en la plaza, veíamos los canas detrás de las vallas primero, ¿no? Y los canas detrás de las vallas aguantando las piedras. Piedra, los canas afuera de las vallas, piedra, bala. Bala, y así. Y si nosotros empezamos a seguir un poco la cobertura, todo el tiempo era las piedras, y cuando llegó el momento de las balas, pero ¿cómo? Obviamente están queriendo imponer y tranquilizar. Bueno, la verdad es que tranquilizar con gases y con balas no ayuda demasiado, ¿no? Es cierto, pero insisto, terminan siendo funcionales, me parece a mí. Sí, sí. Y con esto dos cuestiones que recién hablábamos fuera de aire. Nobleza obliga, lo menos que podés hacer con estos tipos es tirarles piedra, ¿no? Lo mínimo. Pero de verdad, creo que en definitiva terminan siendo funcionales no solo al gobierno, sino que a los grupos concentrados de medios, que es más o menos decir lo mismo. Hay dos cuestiones. Primero, un militante del Frente de Izquierda en primera persona que se tardó nada en identificarlo con un mortero, ¿no? Tirando, digamos, una bomba de estruendo, digamos, a donde estaban los policías. En las últimas, creo que una nota de ayer de Tiempo Argentino le saca una foto a uno que estaba de civil tirándole piedras a la policía y lo identifica como un policía de la bonaerense. Las dos cosas forman parte de lo que pasó el lunes en la plaza, porque había de todo, es cierto. Y hay también una nota del, creo que del martes a la tarde también en Tiempo Argentino, que va haciendo como un recorrido de la cantidad de cosas que fueron sucediendo en la plaza. Es cierto, eran, vamos a decir, 500. 500 que tiraban piedra, piedra, piedra, piedra, piedra. Ahora, lo cierto es que también las imágenes eran, ¿no?, de esos. Más. De esos. 300. Ocultando una movilización que atrás de eso había cuadras y cuadras y cuadras de cola que se extendía hasta el 9 de julio y se extendía más todavía. A riesgo de ser recurrente, terminan siendo funcionales a las tapas de los diarios, a los noticieros de derecha, que son la mayoría. Incluso, si nosotros vamos al día martes, recordemos que se sanciona el martes a las 7 de la mañana la reforma previsional. Justo me levanté y la vi. A los diarios de ese día, las imágenes que tenían, ¿de quién eran? ¿De la cana o de quienes tiraban piedras? Y pero a las 7 de la mañana ya no llegaban. De los que tiraban piedras. Exacto. Y pero sí, claro. Exacto. O sea, pareciera, digamos, que la policía no había estado ahí, no había accionado, que no había. Hay un montón de testimonios que hablan de que en un montón de edificios había también policías apostados tirando balas de goma. Y eso, el vendaval después, ¿no? Tirando incluso gases lacrimógenos adentro de la boca del subte, que obligó a que un montón de personas, digamos, salgan de ahí. Y un montón de cosas, digamos, que ya hemos visto en los últimos días. ¿Qué pasó después? Conferencia de prensa y lo que acabamos de escuchar de Macri. Con esto que acabamos de escuchar de Macri, ¿qué se puede pretender? No hay ningún intento del tipo por pacificar. Está claro que no hay ningún intento. El tipo gobierna a duras penas para los que lo votaron y ni siquiera. Pero no hay ningún intento, no tiene ninguna gana de pacificar nada. Y es una lástima realmente. Sobre todo esto, hay también unas declaraciones de esta semana en el Rotary Club de la vicepresidenta diciendo, bueno, pero si se les va a ir la mano, digamos, ¿qué querés? Eso es imposible de controlar. Hello, ¿cómo que es imposible de controlar? Sí, sí. Entonces, si es imposible de controlar, no los mandes. Lo cierto es que desde hace una semana, desde el lunes, estamos hablando de las piedras, la represión, la policía, el quilombo, y no de que le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados de bolsillo. O sea que la batalla comunicacional la ganaron, pero ampliamente. Durán Barba, un premio para vos. Sí, de todas maneras, Yo creo que hoy no hay batalla comunicacional, ¿eh? Hoy no hay. ¿Con quién? ¿Entre quién? En televisión, en radio, en general, digo, ¿no? Hay que saber buscar. Uno labura en medios, o laburaba en medios, y es curioso y busca y lee, pero en general hace zapping por los canales de noticias y todos hablan de lo mismo. Sí. Lee los principales portales, digo, y todos hablan de lo mismo. No, ¿contra quién es la batalla? La batalla está ganada hace tiempo, me parece, ¿eh? Sí, creo que es la batalla por instalar una idea en la cabeza de que todo esto es culpa y que el principal problema son los 300 energúmenos tirando piedras y no el proceso económico que estamos viviendo. O sea, la violencia y no por qué se genera esa violencia. Yo creo que en términos conceptuales podríamos hablar. A ver, yo creo que hay una batalla simbólica, digamos, sin duda, pero no hay una batalla comunicacional porque hoy está todo alineado para el mismo lado. Hoy no tenés, digamos, un medio masivo que contraste a través de su línea editorial, que contraste fehacientemente lo que son Clarín, La Nación, Grupo Clarín, digamos, no solamente Clarín Papel, Grupo Clarín con todo lo que eso implica, La Nación, digamos, con sus canales también, los distintos grupos, digamos, comunicacionales también, y los medios públicos. Pero lo cierto es que, como vos dijiste hace un ratito, el otro día en la plaza había 300.000 personas. Sí, y otra cosa, y a la noche también. Quizás había un poco menos. Había uno. Pero a la noche también. En América, y con esto nos vamos a una canzoneta napolitana, como decía un amigo mío. Vi a uno que se llama Tato Young. Sí. Tato Young. Y ante los primeros cacerolazos, el tipo se preguntó, convencido, ¿estos son a favor del gobierno o en contra? Decía. Así estamos, ¿eh? Otra pintura de época esta canción. Como Buenos Aires, esquina Vietnam, por ejemplo, salvando las distancias. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. A las 9:30 de la noche, edición extra large de ODP, ¿eh? Último programa del año, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9 y fmentransito.org.ar. Los redondos. Muchas drogas riendo. escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser Yacatos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, otro día perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. Otro día perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. El Diego está en Dubái, le chupa un huevo todo y festeja que llegó a su primer millón en Instagram. Somos un millón. Gracias, gracias a la gente que me sigue. Un millón es mucha gente, mucho amor, mucho cariño, mucha fuerza, mucho poder. Yo no quiero poder para hacerle mal a la gente. Yo quiero poder para que la gente sea feliz junto a Diego Armando Maradona. Un beso para todos. Otro día perfecto. Nosotros también queremos ser felices junto al Diego, ¿eh? Que como decía Bruno, le chupa un huevo todo. Thin Lizzy sonando en Otro Día Perfecto. A 15 minutos para las 10 de la noche. Esto es We Will Be Strong. Just walk in the town, just painting the sand. It's bringing me down, it's driving me mad. Woman is a way for me. We will be strong, I know we have the strength to carry on the strength. Now's the time to take. 30 años. En tránsito. 9-3-9-3. 30 años. En el oeste. En el oeste. No teman, amigos musulmanes. Venimos a buscar terroristas. Quitaré de sus mentes toda ansiedad. Bien hecho, Sara. Ahora vayamos a la taberna. Dejemos algo claro, pinche actorcete. No confío en ti. Si nos traicionas, te arrancaré las bolas y te las meteré en el culo. Y la próxima vez que cagues, te cagarás en tus bolas, ¿entiendes? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué quieres? ¡Bájale de huevos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿No ven que eso es lo que los terroristas quieren que hagamos? La guerra es allá, amigos, allá afuera. ¡Contrólense! Otro día perfecto. El hombre que más tose cuando está al aire, porque cuando no está al aire no le pasa, es Mateo Crespo, que está sentado aquí a mi derecha como siempre, sin ninguna connotación ideológica, ¿eh? Me parece que de todos los presentes en la sala, el único que puede dar testimonio de haber visto a B8 en vivo y reflejar lo influyentes y lo importantes que fueron en su momento, sos vos, Ricardo Hugo. Así sí. Que diga, amigazo. ¿Insinúas que soy viejo? No necesariamente, yo me lo perdí por una diría generación. Diría el doctor Chapatín, ¿no? Pero estamos hablando tal vez de una banda que impuso un estilo que si bien ya venía dando algunos estertores de la mano del primer pescado, si se quiere, del reloj, el heavy metal en Argentina a principios de los 80 era mala palabra. Sí, B8 entre otros problemas que tuvo es que nunca sonó bien en su vida. Yo los vi dos veces y las dos veces sonaron como el orto, con lo cual entiendo que sonaban casi siempre como el orto. No pudo tener tanta mala suerte que las dos veces sonaron mal. Más allá de eso, andar con camperas de cuero, pelos largos, tachas y demás en el 80, 81, 82 era garantía de dormir en cana. No era para cualquiera y estos pibes realmente la llevaron adelante con unos huevos que hoy por hoy les debemos reconocer ciertas libertades de las cuales gozamos a toda esta generación de rockeros que la vivieron con palazos en la nuca, ¿no? Sí, no eran muy open mind los B8, ¿no? El metalero en general y sobre todo en Argentina en los 80s no era lo más open mind que uno pudiera pedir, ¿no? Hoy estamos hablando de Relámpago en la Oscuridad. Del gran Beto Samarvide. Este documental que te podés encontrar en una página a la cual te podés asociar gratuitamente, que se llama cine.ar, y en la cual, en el medio de algunos documentales, vas a tener a tu disposición con alta calidad de imagen este buen documental de Metal Argento llamado Relámpago en la Oscuridad, que si bien hace eje en el cantante Beto Samarvide, justamente voz de B8, también luego sería cantante de Lobos y es como un personaje bastante reconocido dentro del metal argento. Ahí te vas a enterar, por ejemplo, bueno, lo que te venía contando, lo difícil que era ser metalero a principios de los 80. Ahí están las imágenes del primer Barrock, donde Iorio putea a todo el mundo, a los hippies, los escupe, mientras miles de personas le dan la espalda, porque insisto, el heavy metal era prácticamente una mala palabra y un género muy, pero muy bastardeado y muy poco difundido en la Argentina de principios de los 80. Y eso que no era nazi todavía, yo creo, ¿no? No. No se sacaba foto con Biondini. O era y él no lo sabía todavía. O todavía no lo reconocía. No lo era, pero en un momento en el seno de B8, que estaba prácticamente dividido en dos partes, por un lado Osvaldo Civile y Gustavo Rowek, que vivían de gira las 24 horas del día y las de la noche también, y por otro lado nuestro Beto Samarvide y Ricardito Iorio, que se tenían que levantar todas las mañanas para ir a laburar y ganarse el sustento. En el medio de todo esto empieza a cundir una especie de mensaje evangelístico cristiano que empieza a desperfilar un poquito a B8 de las huestes del metal, ya que el mensaje se le torna un poco confuso. ¿Cómo es que estos desconados de los suburbios metaleros ahora me están hablando de la luz, de Dios y todo lo demás? Y eso también empezó a traer dentro de B8, además de una vorágine de descontrol y vicios totalmente fuera de los carriles, este tema del cristianismo empezó a marcar una grieta prácticamente indisoluble dentro de la banda. Evangélicos, creo, más que cristianos formalmente, ¿no? Evangélicos, cada uno trataba de buscar la salvación como podía. La verdad que Beto Samarvide estaba muy, bueno, pero muy jugado. Eso es lo que hacemos todos, cada uno trata de buscar la salvación como puede, Mateo. Y se agarró de esto como si fuera el último tronco para mantenerse a flote, pero no fue gratuito dentro de B8, ya que prácticamente marcó el principio del final. Después vendría otra formación que incluiría a Walter Giardino, a otros bateristas, dos discos más, pero en B8 ya el núcleo duro no es lo que era hace algunos años atrás. Y obviamente el desgaste también de tocar en una Argentina que no presentaba las condiciones necesarias para que esta banda se impusiera. Vamos a escuchar un temita de B8 que también refleja muy pero muy bien esa dura vida del rockero trabajador en la Argentina de la bisagra entre los 70s y los 80, donde te ibas a ver un show. Ibas en cana, salías a las 8 de la mañana, ibas a laburar, ibas a un show, caías en cana, te levantabas, ibas a laburar y así hasta los 90. Vamos a escuchar este himno del metal llamado Muy Cansado Estoy. Una canción del primer disco de B8. Vamos hasta las 12 de la noche. Hoy te contamos desde hace un rato que tenemos un horario extra large. Arrancamos desde las 21, es el último programa del año. Queremos contarte además que en un ratito van a estar los chicos de Naranjos en vivo en los estudios de Rock and Pop. Vamos a estar haciendo memoria acerca de los 10 años del Planeta Oeste. Ya está, pasó. El inconsciente colectivo, diría Charlie García. Vamos a decirlo bien. En un ratito los chicos de Naranjo en los estudios de FM Andrés. Lunes y nuevamente en el trabajo estoy. Solo recuerdo momentos de hacer vivo el bajo de hoy. Para continuar en esta estúpida senda. Relámpago en la oscuridad, entonces este documental que te puedes encontrar en cine.ar, altamente recomendable, que sigue la historia y el presente de Alberto Samarvide, cantante de una banda fundacional como fuera B8 en los comienzos del heavy metal argento. Luego vendría la dispersión, el proyecto de Logos ya con una temática abiertamente cristiana y lo difícil que le sería imponerse o conseguir un público dentro de lo que es el metal, que no es muy adepto a la religión ni mucho menos. Pero lo ves a un Beto Samarvide con 60 años entero, bastante bien. ¿60 años tiene Beto Samarvide? Sí, o tal vez un poquito más, pero se lo ve bien, se lo ve entero, se lo ve sano, se lo ve tocando en Chaco, tocando en iglesias, en una vida dividida entre su familia en Miami y el rock en Buenos Aires. Bastante bien el documental, ¿eh? A pesar de que es 1:45, está bien editado, con buenos momentos, bien logrado, buenas entrevistas y un tratamiento de la imagen bastante, pero bastante moderno. Es del año 2014 y insisto, te lo puedes encontrar gratis en esta página llamada cine.ar para todos aquellos fanáticos del metal, imprescindible, y curiosos del rock en general, también altamente recomendable, porque hay mucho material de archivo, de B8, de Logos y de toda la escena metalera de los 80, que no es muy abundante y no anda dando vueltas por ahí, y insisto, está compaginado y editado de una forma muy dinámica y bastante moderna. Recuerden que los miembros fue fundacionales de B8, no sé si los fundacionales, pero los más importantes. Osvaldo Civile fundó Orcas y bueno, y luego de unos años falleció. Rowek fue muchos años baterista de Rata Blanca. Bueno, Ricardo Iorio, por supuesto, Hermética, Alma Fuerte y todo lo que ya conocemos. Y me estoy olvidando de alguien más. Y el Beto Samarvide, que hizo Logos con poca suerte, francamente. Sí, la verdad que sí. También quiero, no me quiero dejar de mencionar que en este documental de Metal Argento aparece un prestigioso miembro del staff de este programa. Por supuesto. El señor Bruno Dulbeco, ahí cuando Beto Samarvide visita los estudios de la Rock and Pop. Se lo ve muy, pero muy presto a que todo salga muy bien en su laburo de producción. Así que somos en parte protagonistas de Relámpago de la Oscuridad. Este documental sobre Beto Samarvide, sobre la historia de dos bandas muy importantes del metal argento, y bastante recomendable. Insisto, a pesar de que dura 1:45 y lleva hasta nuestros días, hasta aquella reunión que se dio hace algunos años atrás, celebrando los 30 años de Luchando por el Metal. Y otra cosa llamativa, está Ricardo Iorio prestando testimonio, lo cual habla de un respeto y casi una amistad con Alberto Samarvide, cosa que no es muy habitual de Ricardito con los ex miembros de sus bandas. Nos así quedamos que, escuchando un demo de Lobos, ¿no? Para el final. Justamente el que así le da nombre a la película Relámpago en la oscuridad. En un rato volvemos y hablamos de los Red Hot Chili Peppers y varios documentales que andan dando vuelta en YouTube. Lobos, sonando de pea, 2 minutos para las 10 de la noche. Esto es Relámpago en la oscuridad. I'm te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. En plena marcha contra la reforma previsional, este buen hombre se hizo un lugar para acordarse que la familia es lo primero. Tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Quieres decir algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, que son gorilas. Otro día perfecto. Uno de los mejores conciertos que tuve oportunidad de ver este año fue este que empieza a sonar. ¡Ah, beautiful Buenos Aires! The people of Argentina, the people of Buenos Aires, they are very passionate people. And when they love something, they really love it. And I know the people here, right now, love their music. Love their music heavy! Is that right? Todos los días dicen lo mismo. Do you want heavy? Con este tema, digo, Metallica, give you heavy. Do you want heavy now? Sí. Metallica gives you heavy, baby! Así es. Metallica en vivo. En Argentina, en marzo pasado, en el marco de Lollapalooza. Vi pocos conciertos de bandas internacionales este año que se va. Este es uno que me gustó particularmente. Por ese rinconcito del fan que tengo en el corazón. Metallica en vivo en Argentina, sonando ahora en ODP. Pasaron unos minutos de las 10 de la noche. En un ratito, chicos de Naranjos. Aquí en vivo, en los estudios de FM en Tránsito. Qué bien, ¿eh? Vamos hasta medianoche. Podés escucharnos a través de FM en Tránsito 93.9, fmentransito.org.ar o en tu dispositivo móvil con TuneIn poniendo En Tránsito FM. Metallica en vivo en Argentina. Esto es Sad But True. Yeah. estabas rodando en el piso y cosas así. Dios. Insultaste al capitán por su raza. ¿Lo insulté por su raza? Sí, se molestó mucho. ¿Ah, sí? Por suerte somos primera clase. Dios mío, creo que tienes un problema con las drogas. ¿Y las drogas? ¿Dónde están? Otro día perfecto. Una pregunta que nos estamos haciendo esta hora. En un ratito los chicos de Naranjo charlando con nosotros y tocando en vivo, ¿eh? Ataque 77. Otra pintura de época esta canción, ¿eh? Melodía conocida, robada de algún lugar. ¿Para qué negar? La canción suena en la radio, suena dentro tuyo. Ideal para viajar, a trabajar. Tránsito. 30 años de radio. Han pasado 18 minutos de las 10 de la noche, digo bien. Hoy es el último programa del año del Otro Día Perfecto. Vamos hasta las 24 a través de FM en Tránsito en 93.9. Lo que estás escuchando es una banda que nos es familiar, ¿eh? Y siempre una o dos veces por año nos vienen a visitar. Estamos con los chicos de Naranjos. Así que empezamos por saludar al que más conocemos, solo porque es el que más conocemos, ¿eh? No por ningún otro privilegio, que es Herrera Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy contento y aparte asombrado por los rostros amigos que tomaron la radio, ¿no? Es así. Se te llenó de larva. Siempre estuvieron, ¿eh? Siempre. Son como el sol, aunque no los veamos, siempre están. Veo un Mesuti Dulbeco Freites, y acá un Pablo González de tierras foráneas. Están rompiendo el cascarón. Exactamente. Eche, ¿cómo estás? Todo bien. Vos hacía mucho que no venías. Hacía rato, sí. Yo no soy local, pero bueno, ahora estoy. Él estuvo en el acústico de hace 10 años, ¿no? Sí, todos estuvimos. Bueno, la semana pasada, ¿vos también? No, yo no estuve. Estaba Javier. Estaba Javier. Con la otra guitarra. Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ricky B? Los chicos de Naranjos, entre otras cosas, están preparando material nuevo. Vamos a escuchar alguna canción nueva del nuevo disco de Naranjos en un ratito. Mirá cómo te queremos, forro, que te traemos la canción, no está ni masterizada, forro, y te la traemos. Mirá cómo te queremos. Lo primero, ¿qué pasó con el DVD Fantasma? ¿Que salió o que no salió? Está en la gatera. El DVD porque, Fantasma porque, es así. Porque un disco yo hubo. Yo te voy a contar toda la verdad porque te queremos. Somos tan buenos que pagamos por adelantado un trabajo. Okay. ¿No ves que alguien los cagó? Y él te dice, no. Hay que cerrar una etapa. Está llegando a cuenta gotas. Tenemos ya varias canciones editadas del DVD. Pero no el DVD en su totalidad. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Sí, lo que pasó que también nos pusimos a trabajar en el disco nuevo. Entonces quedó un poco relegado. Sí, pero es algo pero, que se les trabó a ustedes o que no. Sin entrar en detalle. Queremos hacer muchas cosas a la vez, si no nos da el tiempo. Priorizamos la grabación del disco, muchas cosas que debemos hacer, dinero, tiempo. Fue un proceso de un año. Sí, pero no se nos trabó a nosotros. ¿Qué sería el quinto disco de estudio? Sexto. En vivo sería el quinto. De estudio y el sexto disco de la banda. Ok. Empezamos con Morirai. El sexto está terminado, el quinto no. Más o menos. Morirai, Vibrai, Existe, Todas las horas del tiempo, el disco en vivo, en el teatro y este disco que todavía aún no tiene nombre. ¿Que tiene fecha? Estimada. El primer semestre. Nosotros no prometemos segundos semestres, prometemos primeros semestres del año, y seguramente. ¿Y pueden cumplir? Sí. Ya está, el disco la falta luz, masterizar. La luz en el túnel. Sí. Falta masterizar, Ricky. Son 11 canciones. Yo me encontré con algo curioso en Todas las horas del tiempo. Sí. Con un reggae. Sí. Que algo parecido habían hecho en el primer disco, ¿no? No podés. Algo parecido en reggae, sí. Sí, pero es un tema más oscuro. Ahí realmente sorprendieron. Sí. ¿Por dónde va? ¿Hay una búsqueda o vamos en una fórmula que nos gustó? Mira, te lo puede contar acá Bruno. Es la primera vez que laburamos con un productor que es Jerry. Sí, con Jerry, un capo que nos ayudó un montón. Aprendimos mucho. Y la búsqueda que decías hace un rato siempre está. Uno siempre quiere probar nuevos instrumentos, nuevas cosas, nuevas maneras de componer. Y bueno, vino bárbaro. Porque a algunos artistas les aplica la fórmula. Hacemos lo de siempre, no funciona. Sí, pero ¿por qué vamos a cambiar? ¿Qué es que te funcione? Bueno, para mí hay que. Es como una pregunta como existencial: ¿qué es el éxito, no? Por eso. Es algo que no conocemos. Pero para una banda de rock o de lo que fuere, es más fácil de explicar qué es o no el éxito, ¿no? Pero hay distintos tipos de gente como lo ve el éxito. Para mí, juntarme con mis amigos, que se solventen los gastos, grabar discos, estar con un productor, con gente del palo que labura, para mí ya es un éxito. Sí, para mí. Más que el éxito, el desafío en realidad. Porque laburar con una persona ajena a la banda por primera vez fue un desafío, ¿viste? Y un aprendizaje. Y un aprendizaje, tremendo. Por supuesto, tremendo. Sobre todo por lo que Jerry le brindó a la banda y teníamos que estar abiertos y dispuestos para realizarlo. Sí, y a la altura también. Sí, quiero informar que en este momento está ingresando el último integrante de Naranjos y está la formación completa. Que no tiene micrófono, nada más, ¿eh? No importa, pero se sienta upa de eche. ¿Qué nos pueden contar del disco nuevo? ¿Tiene nombre? Todavía no tiene nombre el disco. Es un disco que nos encantó hacer, que aprendimos mucho, que grabamos en un estudio increíble con dos tipos como Pomares y Jerry y nuestro soldado que es Aníbal. Estamos muy contentos con el sonido y con los matices que tiene el disco. Yo estoy... Primero me resistí un poco, ¿viste? Porque nosotros entregamos las canciones y Jerry las agarró y las rearmó todas. Y algunas me gustaban menos, otras me gustaban mucho más, pero cuando me dejé, pude descubrir... Ah, ok, te iba a preguntar, ¿te rompe los huevos que te desarmen tanto las canciones? No es que me rompían los huevos, me sentía extraño. Salimos de nuestro estado de confort. Eso fue lo que pasó. Salimos del confort que teníamos. Está llegando Nacho, le doy un beso en la comisura a Ricky Durán y sigue armando. La radio no se ve, esta cosa no se cuenta. Y aprendimos un montón de cosas, Ricky. Es la realidad. Yo estoy muy contento con el disco. Y me gustaría que el próximo tenga la misma calidad y capacidad de trabajo que este. Bueno, en un ratito vamos a estar escuchándolos tocar en vivo a los chicos de Naranjo. Sí. Vamos derecho a los bifes. Vamos a mostrar una nueva canción. Bueno, ¿se puede? Sí, claro. Sí, adelante, señor. Esta canción se llama El Misterio y la Fe. No está masterizada. ¿Nombre definitivo? Sí. Nunca se sabe. Sí, esta sí. Ok. Esta es El Misterio y la Fe. Esta está redondita. Estamos mostrándote una nueva canción de lo que va a ser el futuro disco de Naranjos, que no tiene nombre todavía. Estás escuchando FM en Tránsito. En 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. En tu teléfono, en tu tableta, con TuneIn pones En Tránsito FM y también nos escuchás. Inédito, lo nuevo de Naranjos, ¿eh? Yo te vi y te esperé. Fue el misterio y fue la fe de saber que eras para mí. Seguir así, beber tu miel, es todo lo que quiero hacer. Perderme en lo profundo de tu piel. Y la noche se termina, el recuerdo será espina. Decime qué es lo que hago con todo este amor. Que el tiempo pase de una vez. ¿No ves que estoy rendido a tus pies? Te vi partir, te vi volver. Fue el misterio y fue la fe de saber que eras para mí. La mañana llegará. van a estar tocando los Chicos de Naranjos en vivo, igual que hace 10 años. Este es El Misterio y la Fe, una canción nueva que va a estar en el próximo disco, que lo prometen para el primer semestre, no para el segundo. Hace 10 años, casi exactamente 10 años, pasaba esto. Cruel. Naranjos, acústico en vivo. Hace 10 años, en un ratito, otra vez. No hay rezo salvador, no hay abrazos tendidos, y ahora que todo se cae, no hay perdón para mí. Esto pasaba hace 10 años y de algún modo quisimos, si bien nos vienen a visitar todo el tiempo, quisimos recordar estos 10 años. Además, hoy es 22, hoy, exactamente hoy, se cumplen 10 años del concierto presentación de Planeta Oeste en la Plaza de los Españoles. También vamos a estar escuchando alguna canción de Naranjos de aquella época. Todo eso después de una tanda cortita, enseguida estamos de vuelta. Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. A Luciano Laspina, diputado de Cambiemos por la provincia de Santa Fe, se le escapó cuál es la verdadera mentira en todo este quilombo. Para los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación. No tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira. Les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación. Otro Día Perfecto. En un ratito, Naranjos, haciendo un acústico en vivo. Otro Día Perfecto. Ahora, otra pintura de época, ¿Y cuántas van? Señor Cobranza en vivo, Lover Suite. Y si no se te va a quedar, que soporte per il sistema. Compra verde, usa su porento tu che lo hace para comer. Compra una verde y vas a hacer toda la concha de tu madre. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, que se gana la pasada. Se escucha el tiro, son las amas de los pobres, son los gritos en la tribu de la selva. ¡Claro! Para la selva, se escucha el tiro, son las amas de los pobres, son los gritos de la tribu de la selva. Se escucha el tiro, son las amas de los pobres, son los gritos de la tribu. Entonces el topo le dice al conejo: che, conejo, vamos a jugar una carrera hasta el otro lado del bosque y el que llega primero se empoma al otro. Bueno, dale, dice el conejo. El conejo por arriba, el topo por abajo. Cuando el conejo llega, el topo ya estaba ahí. Y bueno, dale, sí, sí, le dice el conejo. Y yo perdí. Bueno, listo. Pero jugame la revancha, le dice. Bueno, te juego la revancha, dale, te doy la revancha. Sale. No puede ser, otra vez. Entonces salta un monito que estaba ahí en el árbol y le dice: che, conejo, vos sos boludo, ¿no te das cuenta que hay dos topos? Uno que te juega adelante y otro que está allá en la final esperando para agarcharte. ¡Ay, le dice el conejo! ¿Y vos qué te metes en mi vida? Otro día perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. ¡Buenas tardes! Hace 10 años esto, exactamente hoy. Nosotros somos naranjos, hacemos canciones y vinimos a celebrar y a festejar junto con los amigos de FM en Tránsito, que nos pone muy contento que los pibes, al igual que las bandas que se sumaron, sigan para adelante y sigan creyendo en sus sueños. Nosotros hacemos canciones en medio de esta tempestad. Ojalá que esta tarde sea una tarde inolvidable para todos, otra hermosa anécdota en nuestra vida, a disfrutar, a abrir nuestros corazones. Vamos a empezar con el tema que hicimos en Planeta Oeste, que se llama Azulejos, de los Pérez García, nuestros hermanos. Ahí están los amigos de Guillermina, tocó Fandango, Zaratustra, Sendero, los amigos de Sendero. Mañana van a tocar otras bandas más. Seamos felices a disfrutar. ¿Cómo te va, Gordo Fernando? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás muy lindo hoy? Qué lindo. Bueno, chicos, a rockear un poquitito. Azulejos, somos naranjos. Exactamente, hace 10 años, exactamente hoy, hacíamos una especie de festival en vivo en Plaza de los Españoles, presentando aquel disco legendario que fue Planeta Oeste. Ahora estamos metidos en otro trip, ¿no? En Ya me estoy volviendo canción, el disco de los 30 años de la radio. Esto es Naranjos en vivo, crudo, ¿eh? Esto está tomado de consola, no hay ningún firulete, ¿eh? A ellos les había tocado hacer una canción de los Pérez, que era esta, Azulejos, ¿te acordás? Desde el borde. Más azulejos empañados en el bar y se van apagando las velas. Dice más y por eso casi caigo preso. Algunos se pudieron salvar y el barrio sigue igual. Le dieron otra impronta, ¿no? Al tema de los Pérez, que es un poco menos rockero, si querés, ¿no? ¿Qué te produce escucharte vos y escuchar a tus compañeros de banda tocar en vivo hace 10 años. Mira, lo primero que me pasó al escuchar esta grabación es... es una emoción muy fuerte porque saludamos a un amigo que ya no está más entre nosotros, que es el Gordo Fernando, y se me vino la imagen de esa plaza y del Gordo, y así que entré con una piña en el mentón en la canción. Y me acuerdo, amo tocar con mis amigos, amo tocar en las plazas porque es el momento donde se junta toda la familia. Y siempre me siento muy feliz de tocar para FM en Tránsito. Creo que a los chicos le pasa lo mismo, porque es una cooperativa que sigue haciendo cosas a pesar de todo. Y haber participado de ese disco para mí es un orgullo, para haber participado del primer Planeta Oeste. Siempre, siempre lo viví con orgullo y con mucha alegría. Nosotros siempre charlamos con el Árabe de hace muchos años, en aquel playón de San Martín, ¿te acordás? ¿Quiénes estaban acá? ¿Estaban todos? No, Nacho. ¿Bruno no estaba? No, en la batería estaba el Cutru, estaba Tatú en la percusión. Vos estabas en aquel, cuando subieron al camión, Requia, que después llovió, bajaron. Víctor Nacho. Requia. Siempre estuve. Siempre estuviste. Desde el primer momento. Sí, con Nacho la venimos llevando. Sí, desde, pero pasa que yo me lo acordaba con pelo, me lo cambiaron. Me lo cambiaron, sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Lo mismo dice mi tía. Sí, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Yo lo que me acuerdo de este tema y de esta época de grabar este tema de este disco y todo es el tema de los Pérez y todo, que está buenísimo. Sí. Salió espectacular. Y aparte porque pudimos unir también, no solo haber tocado y para FM en Tránsito, sino también tocar un tema de los Pérez García, que es una banda que nosotros queremos mucho y que nos ayudó en nuestros comienzos. Y la reversionamos, ¿no? Pues sí. Hace 10 años justo hoy, el 22 de diciembre de 2007, digo bien. Gracias por invitarnos. En Plaza de los Españoles. Al contrario, gracias por venir. Se producía este concierto, uno de los hitos realmente importantes de FM en Tránsito fue este concierto en vivo en Plaza de los Españoles. Ahora las cosas han cambiado bastante, la tecnología ayuda más, ahora las cosas se transmiten en vivo. En aquella época, para las radios como la nuestra, no era tan sencillo. Estamos charlando con los chicos de Naranjo, están todos aquí. Sí. En un ratito van a estar tocando en vivo. Vamos a escuchar ahora una canción que no tiene nada que ver con este contexto. Como se dice en radio, una canción de lista, digamos. Ellos se van a preparar, van a ajustar un poco la cuestión y en 5 o 10 minutitos van a estar tocando en vivo una vez más para nosotros, 10 años después. Ahora Roger Waters, desde su primer disco solista. Aquí toca la guitarra de Eric Clapton, te suena familiar, ¿no? Go free. Estos son sus nombres. Señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja y señor Rosado. ¿Por qué soy yo el señor Rosado? Porque eres un maricón, ¿bien? ¿Por qué no podemos elegir los colores? Eso es imposible. Lo intentamos una vez. Terminas con cuatro tipos peleando por quién va a ser el señor negro. Como no se conocen, nadie quiere ceder. Yo elijo. Tú eres el señor Rosado. Agradece que no eres el señor Amarillo. Pepe, pero señor Marrón suena casi a señor Estiércol. Señor Rosado suena como señor Vagina. ¿Qué tal, señor Púrpura? Eso suena bien. Seré el señor Púrpura. Tú no eres el señor Púrpura. Otro tipo en otro trabajo es el señor Púrpura. Tú eres el señor Rosado. ¿A quién le importa qué nombre tienes? Es fácil para ti decirlo. Eres el señor Blanco. Tu nombre suena bien. Si no tienes problema de ser el señor Rosado, ¿quieres cambiar? Oye... Nadie cambia con nadie. Esta no es una maldita reunión de la Junta Municipal. Escuche bien, señor Rosado. Hay solo dos caminos en este trabajo. El mío o la calle. ¿Qué decide, señor Rosado? No es para tanto, Joe. Olvídalo ya. Ya quedó atrás. Soy el señor Rosado. Continúa. Continuaré cuando yo tenga ganas. ¿Todos entendieron el maldito mensaje? Otro día perfecto. your song. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. El humo flota y me tranquiliza. Si es alto el efecto, tal vez me dé risa. Otro día perfecto, aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. ¡Fuma marihuana! Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Hace 10 años Naranjos tocaba en vivo en FM En Tránsito. 10 años después, de nuevo para nosotros Naranjos en vivo, acústico, en FM En Tránsito. Vamos a tocar una canción que va a ser del próximo disco. Se llama ¿Dónde vas? Para otro día perfecto, para nuestra amada FM En Tránsito. No hay amor que no sangre una herida. No hay amor que no quiera volver. Si por vos juré dar mi vida, si por vos hoy canto otra vez. ¿Dónde vas? ahora vamos a tocar otra canción que se llama Una mañana de sol. Son canciones del próximo disco. Esto es un diciembre del 2017 perdido en el medio de la bitácora. Vamos a ir hacia el 2018 mientras hay una tormenta demencial afuera de las cuevas. Gracias, Ricky Durán. Una mañana de sol para salir de aquí, un camino sin huella para poder seguir. Y nace otra vez una mañana de sol para desaparecer, dejar atrás las rejas que no me dejan crecer. Y nacer otra vez. Si es así, un día yo me perdí, tu sombra se hizo de mí. Yo solo quise salir. Y es así, un día me desperté, vi todo lo que anhelé, vi todo lo que perdí. Rejas que no me dejan crecer. Y nacer otra vez. Si es así, un día yo me perdí, tu sombra se hizo de mí. Así, un día me desperté, vi todo lo que anhelé, vi todo lo que perdí. Hoy vas a ver que nos quema el lujo que nos estamos dando, ¿eh? Los despedimos a los chicos, les agradecemos cantidad, no saben cuánto, que hayan estado aquí. Sabemos que hay muchos fans de Naranjos que los están escuchando en este momento por la radio o por internet, Así que un saludo, un abrazo y un beso para todos ellos. Y la del final es una que sepamos todas. Sí, ¿no, árabe? Sí. Gracias FM en Tránsito, gracias Otro Día Perfecto, gracias a la gente que está aquí en el estudio, gracias Brunito Dulbeco, gracias Sergio Freites, Mateo Crespo, muchas gracias a Martín Mesuti, gracias a vos Ricky Durán, querido amigo mío del alma, te amamos nosotros por tu generosidad. Si hay algo que nosotros resaltamos siempre fue tu generosidad, y eso no es otra cosa que una amistad que en este momento estamos tratando de honrar de la mejor manera, que es con una canción. Los Naranjos aman FM en Tránsito y a vos te queremos mucho, Ricky. Esto es una canción que se llama Siesta. Ojalá que todo el mundo tenga el reparo de una siesta al alcance de la mano cuando los momentos se tornan turbulentos. No hay nada más reparador. Los demonios que me hacen su manjar, que saques este gris de Hoy haga

Dave Cruzan en batería, tocó solamente en este disco. Mike McCready en guitarras, Eddie Vedder en voces y Jeff Ament en bajo. En la práctica no hay tantos discos que arranquen bien, transcurran muy bien y terminen mejor. El caso de Ten es el paradigma del disco perfecto. 11 canciones, Once, Even Flow, Alive, Why Go, Black, Jeremy, Oceans, Porch, Garden, Deep y Release. Son las 11 canciones propias de algo que terminó siendo sin dudas de lo más influyente de los 90s y uno de los clásicos del rock de aquella época para acá. Y nos quedamos con esta, ¿eh? Una canción inoxidable, ¿eh? Desde el primer disco de Pearl Jam a las 11 y 20 de la noche, mientras el cielo se cae, diría el árabe, ¿no? Está lloviendo fuerte en Castelar, ¿eh? Nosotros somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo el último programa del año desde el disco debut de Pearl Jam. Esto es Alive. I got a little story for you. What you thought was your daddy was nothing but a wild city. Home alone at age 13. The real Betty was dying. Sorry I didn't see him, but I'm glad it's all. quería fundamentar por qué la medida de una consulta popular. ¿Cuántos serán los que van a votar a favor? 130, 140 personas van a decidir meterle la mano en el bolsillo a 17 millones de personas, a esos sectores más vulnerables. ¿Cuántos litros de leche le van a quitar a los niños que reciben la asignación universal por hijo? 50, 60, 100 litros de leche en el año 2018 le van a quitar. Y por Continúe. Lo tanto amenaza el destino de millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones sociales. Diputado Clery. Los jubilados no solo van a estar mejor, sino que van a tener una fórmula de movilidad que los va a proteger por décadas. Y no solo estaba parte del PJ de Provincia de Buenos Aires, estaba parte del radicalismo que hoy está sentado en una banca allá. ¡Que la historia no mienta! Como tapa de los diarios, para tapar esa movilización multitudinaria. Ahora van a tener que escuchar lo que pasa en cada esquina, porque los que están afuera no son desestabilizadores, es la sociedad que se hace escuchar. Cuando le propusimos que inviten a representantes de la sociedad civil para que además de escuchar, como había que escucharlos, a los ministros Duhovne y Triaca, no nos contestaron. Tuvieron que ir, pasó lo que pasó y pudieron hablar. Mientras estábamos hablando, los diputados convirtieron una reunión informativa en una reunión para sacar dictamen. Pasaron a la firma el dictamen. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y otro ha recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre modificación del índice de movilidad jubilatoria. A ver. 128 votos fueron afirmativos, 116 negativos y hubo 2 abstenciones. Otro día perfecto. Bueno, no te voy a decir que es el fin del mundo, pero se vienen 2 años difíciles, ¿no? Una cuestión. Al momento de votar, el martes a las 7 de la mañana, aparecían 128 votos afirmativos. Después eso se corrigió porque una diputada se dio cuenta que votó mal, pidió la corrección y fueron 127. Hubo 10 ausencias. Entre las ausencias estuvo la de Daniel Scioli, que todavía hoy no puede explicar por qué. A algunos periodistas les dijo que se equivocó de horario y que por eso no estuvo en la votación a las 7 de la mañana. Hubo 10 votos de diferencia entre los negativos y los afirmativos. Claro. 2 abstenciones. Con esas 10 ausencias y esas 2 abstenciones, el proyecto no habría salido. Lo cierto es que este proyecto que se convirtió en ley tuvo un comienzo de sesión el lunes a las 2 de la tarde y se terminó cerrando el martes a las 7 de la mañana, sin parar. Durante todo el transcurso que duró todo ese debate largo y extenso, insistentemente estuvieron pidiendo que se pase un cuarto intermedio, que se vuelva a comisiones, que se suspenda el debate y unas innumerables cosas, digamos, para que no se vote en ese momento por todo lo que estaba pasando afuera. Lo cierto es que el oficialismo decidió seguir adelante, lo transformó en ley. Y me acuerdo que la semana pasada en un momento hablábamos un poquito muy por arriba de esta idea de lo que es legal y lo que es legítimo. Y quizás vale la pena preguntarnos si con un rechazo tan pero tan grande que encontramos en la calle, no solamente ese lunes por la tarde, podemos decir, sino ese lunes por la noche también, cuando se dio una movilización importante, si podemos decir que eso le da un marco de legitimidad a lo que sucedió adentro del Congreso, porque evidentemente es legal, porque se alcanzaron los votos necesarios, fueron más de la mitad, se le dio la media sanción que era necesaria, todavía no se promulgó la ley, pero lo cierto es que es una ley en sí misma, en los próximos días estará saliendo en el boletín oficial con el decreto correspondiente, y esto implica que durante el año que viene, a diciembre del año que viene, a un año acá para adelante, un jubilado que cobra la mínima, que son 7.200 pesos, va a percibir 4.200 pesos menos a diciembre del año que viene. Esto, digamos, es para mí es sentido común simplemente. Demos por sentado, hagamos un ejercicio, digamos, lúdico. demos por sentado que a los tipos no les cierre el presupuesto, que están culo al norte, que el gobierno anterior y todo lo que vos quieras. Vos podés elegir a quién sacarle plata para equilibrar el presupuesto. Vos podés elegir sacarle a los grupos concentrados económicos o sacarle a los jubilados o a los que cobran la asignación universal por hijo. Algunos datos para tener en cuenta. Este y eligieron, ¿no? Claramente. Congelamiento barra recorte a los jubilados, se habla de que va a ahorrar el Estado unos 70 mil millones de pesos. Esta semana también se votó la reforma impositiva. Se le volvieron a bajar las retenciones a la soja. Esos puntos que se le bajó a la soja el año que viene van a ser unos 100 mil millones de pesos menos que el Estado va a recibir. Es que en realidad no, tampoco lo está ahorrando el Estado. Porque en definitiva tiene que ver con el pacto fiscal con los gobernadores, con el fondo de compensación del conurbano. El Estado no se ahorra esa plata. Lo que hizo es trasladar toda esa masa de dinero a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y a las provincias que apoyaron. En realidad no se la está ahorrando la plata. Fundamentalmente hay una es como Hood Robin, digamos, ¿no? Hay robo a los pobres para darle a los ricos. Hay una falacia en medio de todo el debate, de todo lo largo, digamos, que fue el debate el otro día, que tiene que ver con que, bueno, pero el sistema no es sustentable, no es autosustentable. En ningún lado dice que tiene que ser autosustentable. Es mentira que tiene que ser autosustentable, porque la densidad poblacional cambia en el tiempo. Hoy tenemos más trabajadores activos que lo que vamos a tener, obviamente, dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque los que hoy son activos, dentro de algunos años se van a jubilar. Por lo tanto, quizás dentro de 20 años vamos a tener menos trabajadores activos que los que, porque vamos a tener más jubilados. Ahora, el Estado ahí va a tener que tomar una decisión y va a tener que decir, che, ¿sabes qué? Bueno, nosotros le vamos a poner un impuesto a la exportación de la soja. ¿Para qué? Para que el sistema jubilatorio sea sustentable, porque a esas personas las tenemos que cuidar, porque laburaron toda su vida, porque hicieron los aportes necesarios y porque realmente tenemos que darle en el último tramo de su vida un momento confortable. En ningún lado tiene que ser, dice que tiene que ser sustentable el sistema. Lo que tiene que haber es decisión política. 11:30 de la noche, quédate, no te pedes. Vamos a escuchar un poquito de metal. En un ratito Mateo Crespo nos va a estar hablando de un docu de los Red Hot Chili Peppers. ¿Digo bien? Dice bien. Se llaman Shadowfall. Está lloviendo como hace mucho no veía en la maldita ciudad de Castelar. Shadowfall sonando de pena. Quedan 30 minutos de programa. Esta se llama What Drives The Week. Mentalities, centrality. Times of those, one tranquility. For death, for this, washes over me. What to risk, for voices of insanity. Becomes a yesterday. las 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobro? Otro día perfecto. ¿Cobro penal? Música para especies. ¿Cobro penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. En España, este buen hombre se presentó como voluntario a un test de drogas. El tema es que se olvidó de un pequeño detalle. Mira, pues da positivo en cocaína. Joder. Pero hace un montón que no lo tomo. ¿Quedan restos de la sustancia en el cuerpo? Joder, pero ahora de verdad, ¿eh? Mira, te pregunto algo hace un montón. Pues ya, por eso le preguntaba, ¿vale? Vale. Así que hay que proceder a someterle a la... Vale, bueno, pues ya tengo reportaje. No, o sea que claro, tú aseguras que has consumido hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, bueno, más de una semana. Otro día perfecto. Este año se editó un nuevo disco de Los Pérez García, más fuerte, más alto, más lejos, así se llama. Tuvieron un buen año Los Pérez, ¿eh? Sonaron mucho y nos vinieron a visitar como hacen todos los años, por lo menos una vez por año. El Beto Holguín está con nosotros aquí en los estudios de FM en Tránsito. El 2 de junio pasado, te decía, Beto estuvo charlando con nosotros y nos contaba algo acerca del nuevo disco de Los Pérez. Los discos, digamos, los discos nuevos traen gente nueva y eso está bueno también. Y seguramente hay mucha gente que entra ahora a Pérez, digamos, a partir de este disco. Y está bueno, lo estamos disfrutando mucho. Un disco bastante tranqui, digamos, pero... Después te voy a decir algo respecto sí. a eso. Yo también noté pero, un disco muy, muy tranqui. Pero, y si en el show pasan... Por ejemplo, este tema que es, digamos, lo más nostálgico. Es más, Emi dirigió cantar este tema. Yo le dije, Emi, canta. Y yo... Cantaría cualquiera, me dijo Emiliano. Y canta este que es el más nostálgico. Y la verdad que está buenísimo. Cuando lo hicimos en vivo. A mí me gusta. No, a ver, me gusta también agitar, pero también está bueno hacer esto que hicimos acá. Que está el bandoneón de tripa, que es alucinante. ¿Te ablandaste, Beto? No. Siempre fuimos un poco blanditos y un poco duritos. Depende del momento. El nuevo disco de Los Pérez, más fuerte, más alto, más lejos. Hace unos cuantos meses, siempre viene en invierno, Beto, cuando hace mucho frío. Nos estuvo contando acerca de aquel disco que recién salía por aquellos meses. Esta es una del nuevo disco de Los Pérez, del último, que se llama Perros de la Calle. Todas las mañanas, tardes, noches, madrugadas por ahí. Como perros. El tránsito. El tránsito. 30 temporadas de aire. En el aire. Parece muy personal. No lo creo. Fue icónico. Planeado. En cierta forma fue impersonal. La venda en los ojos. Este lugar es como el recuerdo de alguien de un pueblo y el recuerdo se desvanece. Como si no hubiera aquí nada más que jungla. Deja de decir mierda como esa. No es profesional. Ah, ¿eso es lo que intento aquí? Quiero que dejes de decir mierda rara. Como que hueles a la psicósfera o que estás en el recuerdo desvanecido de un pueblo. Ya basta. Dado cuanto me ha tomado reconciliarme con mi naturaleza, no puedo olvidarla porque tú lo pides, Martí. Otro día perfecto. Faltan 13 minutitos para las 12 de la noche. Mateo Crespo sigue con nosotros. No sabía que había un documental o algo por el estilo sobre los Peppers. Por eso los Red Hot Chili Peppers es una banda que injustamente hemos ninguneado a lo largo de los años en esta columna de Otro Día Perfecto, porque eran bastante celosos de su material. Y recién ahora se encuentra disponible en YouTube Funky Monks, este documental de 60 minutos del año 1991 que los encuentra en su mejor momento. Destacar en la escena musical de principios de los 90, digamos en la escena anglo, cuando tenías por un lado en Inglaterra el Britpop en todo su esplendor con Oasis, Pulp, Blur y un montón de bandas más, en Estados Unidos el grunge también estallando y otros géneros que tal vez no eran tan mainstream, pero en ese momento empezaban a hacerlo, como el thrash de la costa californiana con Pantera, Megadeth y Metallica en su mejor momento también, ¿no? Así que destacar, y sobre todo destacar no perteneciendo a una escena concreta, tiene doble mérito, y eso es lo que hicieron los Red Hot Chili Peppers a principios de los 90, a fuerza de muchísimo talento, mucha originalidad. Y montados sobre Blood Sugar Sex Magik, ¿no? Un disco maravilloso además. Exactamente, un disco impecable, sin desperdicio, realmente un clásico del rock y que marcaría a fuego aquella época de principios de los 90, 91, 92. Justo pensaba en esta canción, ¿eh? He ahí un clásico, mirá. Sabes que yo los vi 3 o 4 veces. Nunca tuve buenas experiencias en vivo. Y con mucha gente que me cuenta lo mismo, me dice: me gustan mucho los Peppers, escucho los discos y están muy bien realmente. Ahora los veo en vivo y no. No, la verdad que el vivo no es su fuerte. Me parece que sobre todo por Anthony Kiedis, bastante desafinado en las voces, y depende quién sea el guitarrista de turno en aquel momento, pero si estamos hablando desde la formación clásica, también es bastante desprolijo, bastante desafinado. Así que me parece que en estudios donde más brilla esta banda, y sobre todo, insisto, en este disco cuando los agarra Rick Rubin en un gran momento, los encierra en una mansión en la costa este en California donde habían parado los Beatles con todas a favor, presupuesto, tiempo, creatividad, y les dice: muchachos, hasta que no tengamos un discazo cerrado por todos lados, no nos vamos de acá. Y la verdad que la banda le respondió 100%, hasta inclusive, insisto, un John Frusciante que estaba empezando a dar señales de deterioro por su adicción a la heroína y por los años de gira que ya venía teniendo la banda, con esta mezcla de punk, funk, hardcore, hip hop y un montón de condimentos que, si bien no inventaron nada, la mezcla hizo que el sabor fuera bastante original. Tiene unos cuantos discos solistas, John Frusciante. Sí. Nunca sé si... nunca llego a la conclusión de que si es un gran guitarrista o todo el aura que lo envuelve en realidad me seduce y a partir de eso pienso que es un gran guitarrista. Yo creo que gran guitarrista no es. Es muy talentoso, gran compositor, gran arreglador, sobre todo en lo que tiene que ver con coros y arreglos vocales. Y me parece que es uno de esos tipos que hizo de sus limitaciones un estilo, porque realmente sus solos son polémicos, pero uno se los banca porque es él, porque es John Frusciante. ¿Vos te bancás una banda de rock sin solos? Sí, sí. Sí. Difícil. Es difícil para los vintage de la vieja escuela como nosotros, pero me parece que hoy por hoy el solo está medio fuera de moda, salvo algunos arriesgados. Igual también me banco una banda con muchos solos de guitarra. Si están bien tocados y suenan bien, no hay más nada que pedirle. Anda a ver a Naranjo, papacho. De batería no, ya no. Solo de batería. Solo de batería como mucho tiene que durar 3 minutos. No, no, ni siquiera. Entonces no es un solo. 2.50 con toda la furia. Solo de batería ya atrasa, creo que 30 años mínimo. Estamos hablando de Funky Monks, este documental de 1991 que, insisto, los captura camarita en mano de una forma muy, pero muy informal. No hay entrevistas, sillón y cámara mirando a la cámara. No hay mucho despliegue, sino los tipos creando en el estudio, charlando. Y es uno de esos documentales que te mete en ese momento realmente mágico de la fusión y la tensión dinámica creativa que hace que un disco tenga esto y no aquello, este arreglo y no aquel. Eso a veces fluye y a veces hay que discutirlo. Y eso se ve acá en este documental, insisto, con cuatro pendejos dispuestos a comerse el mundo y ya con ese tufillo a éxito masivo dando vueltas en el aire. De todas maneras, pienso en músicos con algunos años de carrera, de varios discos. Tal el caso de los Peppers, cuando se encontraron con Rick Rubin antes de grabar Blood Sugar Sex Magik. ¿Qué tanto les afecta el ego el hecho de decir, la verdad, ok, lo logramos, tenemos un discazo, pero se lo debemos a este pibe? Y la verdad que Rick Rubin les encontró... Al productor, quiero decir, ¿no? Les encontró el sonido definitivo, los pulió, ellos ya venían con tres discos, de hecho el anterior, Mother's Milk, que era un gran disco, pierden un guitarrista en el medio, Lyle Slovak la queda por sobredosis, justamente este tema, Under the Bridge, está dedicado al guitarrista fallecido, una banda que venía pegando contra el Warray, por la cual nadie daba dos mangos, o sea, eran promesa, pero nadie se animaba a apostar por esta manga de descontrolados. Hasta que los agarró Rick Rubin, los metió en esta mansión de California y les hizo sacar un disco largo, porque es un disco que tiene, no sé, 17, 18 canciones, que ninguna de ellas tiene desperdicio, y me parece, sin temor a equivocarme, podemos afirmar que es el punto culminante en la carrera creativa, no sé si exitosa y comercial. Vendió 15 millones de discos, nada más y nada menos. Así que vamos a escuchar una de esas canciones que también rompían un poquito el molde del rock yankee de los 90. Esto es Breaking the Girl. Gran momento, gran documental de los Red Hot Chili Peppers llamado Funky Monks. Insisto, con un planteo muy simple, camarita en mano, registrando el momento, editado de una forma muy pero muy cruda, superponiendo a veces testimonio con imágenes de grabación, pero capturando la esencia de la banda en un momento creativo de ebullición. E insisto, también ya se percibe ese tufillo a éxito masivo. Se siente que los pibes saben que tienen un gran disco entre las manos y la ansiedad de salir a comerse el mundo para mostrárselo es algo que salta a la pantalla de este gran documental Funky Monks, que se encuentran gratarolamente en YouTube con calidad bastante aceptable y con subtítulos. Y esto es desde hace muy poquito porque tiene menos de 1000 reproducciones. Por eso durante tantos años hemos ninguneado a los Red Hot Chili Peppers en esta columna, porque no teníamos que contar de ellos a nivel cinematográfico. Esto que está sonando es el disco que vino después de Blood Sugar Sex Magik, el disco en el que participa Dave Navarro, que había salido recién de los Jane's Addiction. Pero bueno, esa es otra historia de la que nos podremos ocupar eventualmente o no el año que viene, ¿no? Si querés saber un poco más de los Chili Peppers, hay varios documentales dando vuelta en la net. Hay uno que, si lo pones Red Hot Chili Peppers Doc, te lo vas a encontrar en Hora 20 dando vueltas por Japón y presentando justamente este disco con Dave Navarro. Y también hay otro documental acerca de la grabación del disco Stadium Arcadium, donde están ellos sentaditos en un sillón y contando cómo fue que tal tema surgió, qué los inspiró para tal otra canción. Aburrido. Qué sé yo, tenés que ser muy fan de la banda, no es muy dinámico, pero insisto, si sos así, si los Chili Peppers cambiaron tu vida, tenés que verlo, porque dan algunas pistas bastante interesantes de su motivación creativa. Igual pago una fortuna por ver a alguien que me diga hola. Los Red Hot Chili Peppers cambiaron mi vida. A ver, hay 20 pesos, nadie, 30, nadie, 40. Nadie. No. Bueno, solos. Es hora de irnos, casi. Funky Monks, tema del documental que estamos recomendando y tema del nombre del tema que va a cerrar esta bonita canción. Esta canción además fue cortina de un programa histórico de Jorge Lanata que se llamaba Hora 25, cuando Lanata era del palo. Capaz. No, es como Yo-Yo, ¿no? Era nazi, pero no lo sabía. Red Hot Chili Peppers sonando en ODP. Must go see, yeah, yeah. Pasa por otro día perfecto. Lunes. A Luciano Laspina, diputado de Cambiemos por la provincia de Santa Fe, se le escapó cuál es la verdadera mentira en todo este quilombo. Para los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación. No tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira. Les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación. Otro día perfecto. Hoy es el último programa del año de Otro Día Perfecto. Nos extendimos un poquito más, estuvimos de 21 a 24 al aire por FM Mendoza y todavía lo estamos. Algunos invitados, gente con la que realmente disfrutamos que venga, digo que en líneas generales cuando vienen acá es gente a la que queremos traer y que realmente lo disfrutamos. El 7 de abril pasado estuvo el gran Alfredo Rosso con nosotros y durante muchos, muchos minutos nos contó su vida periodística, su vida profesional, digamos. Este es un pequeñito extracto. Retomemos el hilo histórico. Llegamos a la época del expreso imaginario. Sí, ok. Para mí expreso fue muy un antes y un después, ¿no? Fue una escuela en muchos aspectos. Periodística por un lado y por el otro lado por explorar el mundo, porque yo hacía notas de música con Claudio Kleiman, con Fernando Basabru, con el querido Eddie Rodríguez, que se nos fue hace pocos días, y con otra gente. Pero aprendía de todos los que hacían la parte de Expreso, las notas de ecología, notas de Sul Solar, notas que hablaban de Leda Valladares y la exploración del folclore argentino. O sea, era una escuela, en más de un sentido. En un momento en que la estábamos pasando muy mal, porque era la época del proceso militar, claro. Yo estaba rodeado de gente que manifestaba su vocación por la vida y por el arte. Y bueno, entonces fue como de golpe desaznarme de un montón de cosas. ¿Hasta qué año salió la expresión? ¿Te acordás? Y salió hasta principios del 83. O sea, no llegó a la democracia, digamos. No llegó a la democracia por diferentes factores, porque muchos de los que participábamos de la aventura del Expreso nos metimos en otra historia. Yo empecé a hacer radio en Radio Rivadavia FM, que fue una de las primeras FMs de rock, con Marcelo Morano al comando y con su hermano Daniel haciendo el Tren Fantasma. Marcelo tuvo mucho que ver en lo que fue el nacimiento de la rock and pop algunos años después. Absolutamente, porque si no recuerdo mal, la primera troika eran Marcelo Morano, Raúl Fernández y Daniel Grimba. Exactamente. Así que fue muy importante toda esa época. Ahora sí, un ratito antes del final, Freites te regala un reggae. Gregory Isaac. Haciendo una canción original de Los Animals. ¿Te acordás de Los Animals? Después de esto ya nos empezamos a ir, ¿eh? Gregory Isaac. Sonando la DP. Esto es House of the Rising Sun. There is a place in New Orleans. They call the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. My mother, she's a tailor. She stitched my new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. It's been the ruin of many a poor man. And Lord knows I'm one. The only thing that a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time that he's satisfied is when he's on a drunk. So mama, please tell your children not to do what I've done. Stay away from the house in New Orleans. They call the rising sun. Tell them to wait. Play in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor man, and Lord knows I'm one. My mother, she's a tailor. She's too many blue jeans. My father, he's a gambling man down in Orleans. There is a place in New Orleans they call the rising sun. So mama, tell your children, please stay away. Un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. En este caso, Gregory Isaac haciendo una canción que popularizaron los Animals, pero como bien nos hizo notar Pablito González, un amigo que está aquí con nosotros, es una canción folclórica clásica que no tiene autor reconocido. La han grabado infinidad de artistas, inclusive Bob Dylan. Nos empezamos a ir, damas caballeros, ¿no? ¿Está bien? Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. Pero ¿cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. A un sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabes cuánta muñeca fallada que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Nos empezamos a ir entonces. El último programa del año de Otro Día Perfecto. Estamos de las 9 de la noche al aire. Queremos en principio agradecerle a FM en Tránsito en la persona de Belén, su directora. En la inconsciencia de dejarnos estar al aire todos los viernes. Exactamente, porque nos permitieron estar al aire todos los viernes y hoy, considerando que la 94 Sport no estaba al aire porque el Deportivo Morón está de vacaciones y bla, bla, bla, bla, bla, tuvieron la gentileza de dejarnos hacer una hora más de programa. Así que gracias a Belén Tenaglia y en nombre de ella a toda la cooperativa que nos ha permitido hacer una horita más y estar al aire todos los viernes haciendo lo que hacemos básicamente. Queremos empezar por agradecer a nuestro prestigioso staff, como siempre, encabezado por Sergio Oscar Freites, que estuvo ausente en dos programas solamente en todo el año. De 42 estuvo en 40 el tipo. Está bien. ¿Qué mirás? Vos fuiste el que más faltó, ¿no? Bueno, pero estuve. Sin dudas. Pero estuve. El segundo que más faltó fue Bruno Del Beco. Mirá. Que también faltó en 3, 2, más, 4, 5, 10, no tanto. Bueno, gracias a Bruno Dolbeco con la coordinación en la producción y en preocuparse durante toda la semana sobre qué vamos a hacer los viernes. Gracias, Foco Acuña, por acompañarnos viernes a viernes. Fue un placer, loco. Se nos viene el verano. Por lo general baja un poco la densidad en el verano. Sube el calor, pero baja un poco la densidad. Y en marzo arranca todo otra vez. Ojalá que esté un poco más calmo. Mateo Crespo, gracias por estar. Sé que todo el tiempo, junto con Freitas, extrañan menos de lo mismo. Sí, ojo, ¿no? Pero bueno, esto es una especie de paliativo, ¿no? Por lo menos. Linda pastillita. Se lo deja sobre. Gracias a todos. Pregunta. Diga. ¿Nos vemos el año que viene? Who knows. Mismo, boludo. ¿Viste cómo es esto? Nunca sabemos. Pasa que tengo una agenda muy ocupada y ya tendría que ir cerrando alguna fecha. Nosotros en 2009 terminamos una parte del ciclo de EP que volvió en 2013, 2014 y 2015. 2016 tuvimos un año sabático. Este año ya estuvimos al aire. Y el año que viene... unos. Para los que creen, Dios dirá. Nos empezamos ahí. Gracias a Martín Mesuti, que nos ayudó un montón hoy, especialmente. Gracias a los chicos de Naranjos. Todos los años cerramos el último programa con esta canción. Neil Young, esto es Rocking in the Free World. Sleeping in the shoes. There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them. So I try to forget it any way I can. Keep on. Keep on rocking.